12 y 17 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana hablándoles de actualidad y hablándoles de todo lo que concierne a nuestra población. Dentro de los temas de actualidad que queríamos tocar durante esta semana está el cartel de carnaval, el cartel, perdón, de la feria 2009. Y es que, como le comentábamos la semana pasada, hay novedades en torno a lo que es la elaboración del propio cartel de feria y cartel de carnaval, que a partir de ahora serán encargados. No se ofrece una convocatoria de concurso público para que aquellas personas que lo deseen puedan acogerse y presentar sus trabajos, sino que en esta ocasión se decantan por encargar las obras a diferentes pintores. El único criterio, bueno, pues seguir el orden alfabético en cuanto a los pintores que han ganado, pintores ubriqueños que han ganado alguna vez el certamen regional de pintura. Y en esta ocasión, bueno, pues se abre precisamente esa lista José Luis Angulos Crosa, y será él la persona encargada y responsable de elaborar el cartel de feria de este año 2009. Vamos a hablar precisamente con él, José Luis Angulo Crosa. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues queríamos conocerle, queríamos conocer su trabajo principalmente y, bueno, pues saber también cómo marcha, ¿no?, ese trabajo que está realizando, que es la encargado por parte de la Delegación de Festejos en cuanto a lo que va a ser el cartel que va a anunciar la Feria de Ubrique. Lo cierto es que tenemos una breve reseña, muy breve, que aparece recogida en la página web Pintoros de Ubrique, no sé si la conoce. Sí, sí. Uh-huh. Y, bueno, pues ahí sí que podemos encontrar todo el currículum, ¿no?, de Angulo Crosa, desde que terminó los estudios de Bellas Artes hasta la actualidad, todos los premios en los que ha participado. Y bueno, pues mirando podemos ver precisamente y encontrar que no ha ganado únicamente una vez el certamen regional de pintura, sino que ha sido varios años, ¿no? Sí, así es. Bueno, como iba a hablar con vosotros, he estado ojeando el currículum porque no me lo sabía y he visto que ha sido en 3 años. En el 93, en el 96 y en el 2000. Y bueno, ya desde entonces no he vuelto a participar porque por cuestiones laborales pues abandoné Ubrique y ahora resido en Castilla-La Mancha. Y bueno, como bien decía, pues yo también me quedé un poco sorprendido porque la concejala me llamó para encargarme el cartel, pero por lo visto dice que fue una reunión que tuvo con los pintores y llegaron a ese acuerdo. También me comentaron que la oposición también estaba de acuerdo en que se hiciese de esta forma. Para mí era un reto personal, ¿no? Porque, claro, yo ya no soy el pintor impresionista típico, por así decirlo, para bien o para mal, y entonces, claro, yo ya estoy metido de cabeza en la abstracción y tenía que buscar un término medio para enfrentarme a este cartel, ya que no podía dejar mi obra personal para volver a hacer los típicos carteles que se han hecho en Ubrique. Y entonces, pues para mí ha sido un reto y me he quedado bastante contento con el cartel, puesto que está ahí a medio camino entre la abstracción y mi obra personal, que era lo que iba buscando especialmente, ¿no? Es decir, quedarme contento con el cartel y a la vez, pues también me hacía ilusión participar en que saliese un cartel mío en la Feria de Ubrique, anunciando la Feria de Ubrique. No es la única vez que una fiesta de Ubrique va a llevar un cartel cuya autoría es de Angulo Crosa, porque en el 92, tengo por aquí también los datos, anunció el carnaval, ¿no?, con una de sus obras. Otro año más también, pero estoy mirando aquí, pero no lo veo. 2 años cartel. Sí, en el 93, 92-93, de manera consecutiva. Pues ya, pero bueno, ahora mismo es que vamos por otro derrotero. Entonces, a mí me parece buena la idea de encargarlo. Lo único que ocurre, bueno, más que nada porque el concurso, pues la participación en un cartel, después la verdad es que la obra no te sirve para venderla o para exponerla, ¿no? Es decir, es muy cerrado. Entonces, si ganas, pues está muy bien, pero si no ganas, pues la verdad es que al año siguiente te lo planteas otra vez y dices, pues no presento, ¿no? Entonces el concurso iba cada vez deteriorándose un poco más y, claro, el nivel de las obras no era muy bueno. Ahora, por encargo, pues la verdad que te tienes que forzar, por lo menos por quedarte tú contento, ¿no? Es decir, que ya la obra tiene, yo creo que es muy buena idea y creo que los pintores que se van a afrontar al cartel lo van a hacer, pues, bastante bien, lo creo, así lo creo, vamos, no sé. Es una de las cosas que se decidía durante estos últimos años, tanto en el cartel de carnaval como en el cartel de la feria, que son las dos fiestas que tienen sus carteles que anuncian esas festividades. Bueno, pues siempre ha habido alguna que otra dificultad. Lo cierto es que o quedaba el concurso desierto que podía ocurrir y que ha ocurrido de hecho, o el nivel de las obras no era el adecuado, o no se presentaban demasiados trabajos para poder elegir. Y bueno, pues todo esto plantea muchísimas dificultades al jurado y obviamente también a la propia concejalía, ¿no? Claro. Por eso digo que me parece buena idea. Yo, de todas formas, este cartel, la verdad es que lo he afrontado con total libertad, ¿eh? Porque, claro, todos los típicos carteles, pues siempre lo hemos presentado en 50x70, en vertical. Bueno, pues yo lo he hecho en horizontal. Lo he hecho también de 1,62 m de ancho, es decir, un cartel muy alargado, con poca altura, con 55 de altura, con lo cual después en la imprenta hemos visto que hay que reducirlo y también es un problema a la hora de los escaparates, porque claro, un cartel de esa envergadura, pues, ¿qué pasa? Que te ocupa medio escaparate, entonces los comercios pues se iban a quejar. Yo todo esto se lo planteé a la concejala y bueno, la verdad es que decidieron, yo creo que han sido valientes, ¿no? Porque el cartel no tiene ningún referente a Ubrique, es un juego de toldo, lo que yo recordaba de la feria, porque ya hace 20 años que no estoy en la feria de Ubrique. Y entonces, a partir de un cuadro que yo ya hice hace 2 años, que se llamaba Feria en el Pueblo, entonces me gustó un juego de toldos que había en el cuadro ese y decidí afrontar otra vez la misma idea, pero bueno, con un formato mucho más novedoso, ya le digo que en torno a 1,5 m. La imprenta ha puesto sus condiciones, por supuesto, porque claro, 1,5 m de papel, el papel no tiene esas características y al final creo que se va a quedar en 1 m de ancho por 37 de alto. Es decir, es muy bajito, pero muy ancho. Estoy bastante contento con la obra y bueno, no sé cómo irán las pruebas de imprenta ni nada de eso, pero es novedoso y me parece que nos hemos arriesgado todo, yo desde el momento en hacerlo y el ayuntamiento en el momento de que dice que sí a la obra, ¿no? De todas formas, vuelvo a repetir que yo no podía dar un paso atrás y dedicarme otra vez a la pintura impresionista, típicas calles de Ubrique, etcétera, etcétera, para bien o para mal, no digo que... Y entonces pues he estado haciendo la pintura que yo suelo hacer. De todas formas, también me estuvo hablando la concejala de que era interesante quedarse con un patrimonio, pero bueno, también había otro problema y es que yo no voy a ceder la obra al ayuntamiento porque me la quiero quedar personalmente para mí y he decidido cederle solamente, quiero que lo sepa el pueblo de Ubrique, cederle los derechos de imagen, con lo cual yo no cobraría ni nada por haber hecho el cartel, pero bueno, tampoco me desprendo de él, es decir, el cartel en breve quiero ponerlo en la página de Pintores de Ubrique y bueno, por lo menos el cuadro y bueno, para que lo pueda ver la gente también, si quiere, y bueno, y también una satisfacción personal de que el cartel me lo quedo yo y bueno, no se cobra nada, pero tampoco se pierde nada. Me lo he pasado bien. Bueno, ¿cómo acoges la idea? Porque yo supongo que esto fue un poco sorpresa, ¿no? Ya nos comentabas que pasó tu etapa de presentarte a concurso. Yo imagino que cuando uno comienza a presentarse a los concursos estas características es cuando más jovencito está empezando. Claro. Esa etapa la superaste y, bueno, te cogería con sorpresa, ¿no? El decir, bueno, ¿ahora cómo planteo yo un cuadro así? Pues la verdad es que sí, estuve unos días dudando bastante. Estuve viendo muchos carteles y me sorprendió uno, especialmente que era de ya fallecido Saura, un pintor que, bueno, por todos conocido, hizo un cartel de Semana Santa en Cuenca. Estuve viendo un libro de 100 años de carteles en Cuenca y me sorprendió el suyo, porque todos jugaban con la fotografía, todos jugaban con el típico imagen de cartel, pero Saura lo hizo de una forma especial, es decir, no tenía nada al cartel, pero era él, ¿no? Entonces eso fue lo que más me motivó a decir, bueno, ¿y por qué no puedo ser yo, no? Es decir, sé que voy a recibir críticas porque el cartel, vuelvo a repetir, que es muy novedoso, no hay referencias a Ubrique, solamente un juego de toldos ahí, de feria, y claro, yo no podía abandonar mi pintura para dedicarme a hacer una estampa. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ahí es donde estaba la dificultad, ¿no? En hacer un cartel de feria y seguir siendo yo, ¿no? Y no arrepentirme de lo que había hecho, ¿no? Entonces, pues creo que todo se llevó a buen puerto, ¿no? Gracias a estar hojeando Saura como él, hace un juego de hermano morado con rotulador, y bueno, era un cartel muy simple, no sé si fue en los años 70, no sé qué año fue. Y entonces me sorprendió, digo, mira, oye, qué valentía Saura. Hombre, Saura tenía su nombre, ¿no? Y tampoco podía echarse a es decir, no podía hacer una cosa típica. Entonces él, sin abandonar su forma de pintar, hizo un cartel de Semana Santa, y la verdad que en los 100 años de carteles creo que era el mejor que había allí, vamos. Entonces yo he intentado abordar el cartel de feria pues con eso, sin abandonar mi pintura actual, pero tampoco, sin dar mi brazo a torcer, pero tampoco, vamos, jugar con la mancha, jugar con el color, grandes manchas, manchas más pequeñas, mucha sonoridad, mucho movimiento, y la verdad es que me he quedado muy contento. Uh-huh. O sea, a ver qué es lo que dice la gente. Es un cartel valiente en este sentido, ¿no? Porque rompe todo lo que estamos acostumbrados a ver en cuanto a carteles de feria. Pero luego también, por otro lado, a lo mejor hay que reseñar que estamos un poco cansados de ver siempre lo mismo en cuanto a los carteles de feria. Puede ser, sí. No sé si esa impresión la tienen a lo mejor otros ciudadanos, otras personas, pero bueno, siempre todos los carteles de la feria encontramos referentes a la feria, farolillos, gitanas, lo que sea, y siempre encontramos algún elemento que anuncie que sea nuestra localidad. Y bueno, es un calco, ¿no? A veces, claro, encontramos... Yo diría que año tras año los carteles, bueno, había años que eran bastante buenos, otras veces menos. Yo, de todas formas, tengo que ser sincero, ¿eh? Lo mío tampoco es decir, si estudiamos los carteles típicos de principios del siglo XX o de finales del XIX, no tiene nada que ver la cartelería con lo que se ha estado haciendo en Ubrique, y lo mío tampoco es un cartel, es una obra personal, la cual yo cedo al ayuntamiento para que puedan reproducir, pero que lo que se hace en Ubrique, en comparación con lo que es la cartelería, por así decirlo, por antonomasia, pues la verdad es que difiere mucho. Pero bueno, no sé, ya poco a poco iremos sacando cosas. A ver si abro la puerta para que los que vengan después puedan soltarse aún más, ¿no? Sin el miedo a ser criticados, o sino una cosa digna, que esté bien, que estén contentos, por así decirlo, ¿no? Claro. Bueno, pues es el planteamiento de lo que va a ser el cartel anunciador de la feria de este año. Nos decías entonces que la obra ya está terminada, ¿no? Estabas comentando las dimensiones, que se ha llevado a imprenta y ha tenido que ser modificadas esas dimensiones, y que va a ser novedoso no solo en la imagen que plasma, sino también en el formato que vamos a poder ver en el cartel. Claro. No sé si nos la puedes escribir, ya nos has comentado algo en cualquier caso, pero bueno, entramos en detalle. Bueno, te repito un poco así por lo alto. Uh-huh. Yo tampoco tengo la imagen como para ir viendo. Si la estuviera viendo, igual te podría decir más cosas. Bueno, pues la idea parte de un juego de toldo de la feria. Pero bueno, la verdad es que es una mancha muy suelta, muy muy muy viva y con grandes manchas. Bueno, la verdad es que la mitad del cartel va en oscuro y la otra, casi la una pequeña fracción va en tonos más luminosos, ¿no? Por diferenciar un poco entre lo que es el día y la noche, ¿no? De la feria, ¿no? Entonces, hay grandes manchas donde la vista del espectador descansa y donde va el texto, y hay otras manchas más pequeñas que tienen mucho movimiento, mucha sonoridad, son manchas muy muy luminosas y con, la verdad, una gama de celeste, en rosa. La verdad que a mí cromáticamente me parece interesante, ¿no? Y la verdad es que ahora estoy intentando en mi obra personal meter personajes, pero claro, una obra abstracta con personajes todavía se complica más. No quita que, yo qué sé, cuando me toque la suerte de hacer el cartel de carnaval, pues que aparezcan personajes, porque estoy trabajando sobre ello. En este cartel no aparecen personajes, pero bueno, próximamente irán apareciendo. Y pero bueno, vuelvo a repetir, de una forma muy abstracta, muy libre, y yo qué, no tengo ni idea de lo que va a decir la gente, pero esta misma tarde voy a mandar la imagen a Pintores de Ubrique para ver si podéis entrar y por lo menos echarle un vistazo a la obra, ¿no? Porque después la obra lleva el texto encima, que ya eso se encarga la imprenta según las anotaciones que le he dado yo, de dónde lo tienen que colocar, el color del texto. Es decir, claro, yo a la hora de quedarme con el cuadro no quería escribir sobre el cuadro ningún texto, porque yo tengo que hacer, tengo que mantener el cuadro, claro, en el momento que escribe sobre el cuadro, pues la verdad que lo desgracian, ¿no? Entonces decidimos que el texto fuese incorporado por la imprenta según unos parámetros, unas alturas de letra y unos colores de letra, ¿no? Entonces, la verdad es que el cuadro está intacto, sin ningún texto, y el texto a posteriori lo incorpora la imprenta. Pero bueno, podríamos ver esta tarde, a ver si lo puedo mandar, se podría ver el cuadro finalizado, sin ningún texto, ni feria de Ubrique, ni fecha, ni nada. ¿Cuáles son esos colores los que predominan? Pues los colores, vuelvo a repetir, que es una gama de azules, de violeta, de celeste, un poco colores fríos, pero bueno, la verdad es que tiene mucha luminosidad, porque la parte oscura es muy oscura y la parte luminosa es muy luminosa, ¿no? Y vuelvo a repetir, es muy alargado y bueno, casi dos tercios está en sombra y un tercio podríamos decir que está en luz, ¿no? Entonces, claro, la sombra a la gente no le gusta. Pero la sombra, lo bueno que tiene es que hace que la luz sea más bonita todavía, ¿no? Porque tienes un referente, ¿no? Es como cuando hablamos de la guapa y la fea. La guapa es guapa cuando la fea está al lado. No sé si me explico. Sí, entonces, sí. Claro, la luz es luz porque tiene una sombra intensa que le apoya, ¿no? Entonces, la verdad que yo creo que ha quedado bastante bastante bien. Y una recomendación, abstenerse de intentar encontrar alguna ubicación de Ubrique en la obra. Por supuesto, por supuesto. No, yo la verdad es que cuando empecé a hacer el cartel, ya le digo que hace 20 años que no voy a la Feria de Ubrique por cuestiones laborales, porque estoy trabajando y no puedo. Pero claro, yo le pregunté a mi hermano que si la feria seguía la Plaza de las Palmeras y me dijo, madre mía, ¿dónde estás? Entonces, claro, yo hace mucho tiempo que no visito la Feria de Ubrique, ya me gustaría. Y bueno, y pues los recuerdos que tengo y a partir de ahí, de un pequeño boceto, fui trabajando la idea, pero vamos, ya le digo que con total libertad, ¿no? Porque no había nada que me condicionara, porque, a ver si me explico, tampoco eran las medidas que me habían dicho, es decir, yo empecé a trabajar como cuando trabajo cualquier obra mía, ¿no? Uh-huh. Completamente libre, y cuando vi el resultado dije, pues este puede ser mi cartel de feria, ¿no? Porque la verdad es que estaba en todo momento pensando en esa feria y al final el resultado me gustó. Pero vuelvo a repetir, si no me hubiese gustado el resultado, hubiese empezado otro con la misma libertad hasta que hubiese salido, vamos. Uh-huh. Eso no hay duda. Claro. Nos decía entonces que hace 20 años que no viene la feria. ¿Este año tampoco va a estar presente la feria de Ubrique? Este año tampoco puedo, claro. Es que trabajo de profesor de dibujo en un instituto y aquí los exámenes empiezan el 1 de septiembre, exámenes de recuperación, las evaluaciones y el reparto de horarios, calendario y todo eso, pues la verdad es que para ir un sábado y volverme el domingo, pues la verdad es que no puedo. Claro. Bueno, queríamos preguntarle también por su trayectoria profesional, ¿no? Dentro del mundo de las artes. Licenciado en Bellas Artes y profesor entonces en un instituto, nos comentaba, en Castilla-La Mancha. ¿Cómo vive un ubriqueño dedicado al mundo del arte en Castilla-La Mancha? Bueno, pues la verdad es que bien en el sentido de que la verdad es que la ubicación en la que me encuentro pues está muy cerca de Valencia, muy cerca de Alicante, está relativamente cerca de Madrid, y entonces pues a nivel artístico pues tengo muchas posibilidades, ¿no? Por cercanía. Y entonces pues ahora mismo estoy funcionando con una galería de Madrid que me ha hecho ya dos exposiciones y con otra de Valencia, y la verdad que personalmente pues muy bien, muy contento, y bueno, últimamente me dieron una medalla de honor en el premio BMV, que me lo entregó la reina doña Sofía, y la verdad es que muy contento, ¿no? Porque la verdad es que se abren puertas con este tipo de premios, pues la verdad es que parece que te miran mejor, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Las galerías y los compañeros incluso, ¿no? Tenemos por aquí, como habíamos dicho antes, la página de Pintores de Ubrique, toda la trayectoria en cuanto a premios obtenidos, trayectoria profesional, y vemos que van aumentando conforme avanzan los años, ¿no? Al principio unos poquitos premios y luego ya conforme van aumentando los años, van pasando 2003, 2004, 2005, tenemos aquí una acumulación de premios por año impresionante. Eso dice mucho también, ¿no? De lo que es la propia trayectoria que ha vivido. Bueno, tampoco hay que hacer mucho caso a los currículum, porque la verdad que influye mucho la suerte, el tiempo que le dediques a la obra, y bueno, últimamente, por ejemplo, pues tampoco hay tantos premios, pero bueno, porque también lo estoy dejando un poco, ¿no? Es decir, ahora estoy presentando a los concursos más importantes, como el BMV o Valdepeña, que son certámenes, pues, que vamos, que ya de entrada sabes que no vas a ganar, ¿no? pero que tienes que estar ahí, ¿no? Tienes que estar ahí porque después los jurados prácticamente son los mismos, los concursos grandes son gente del mundo de las artes y te tienen que ver, aunque no ganes, te tienen que ver que estás ahí y hay que presentar a todos esos certámenes grandes, ¿no? Aunque realmente después al final pues tampoco ganes, ¿no? Los concursos pequeños, pues muchos son de pintura rápida, pero bueno, eso de enfrentarte al natural, pues la verdad es que es muy gratificante, ¿no? Conoces a mucha gente y bueno, resolver un cuadro en una mañana, pues tampoco está mal. Lo único que ocurre es que, bueno, que ya uno va cumpliendo años y ya cada vez se le hace más cuesta arriba el viaje a... Últimamente ha sido el concurso de pintura rápida de Burgos, pero no he podido ir. Claro, es que son muchos kilómetros, aunque la dotación está muy bien. Por ejemplo, Burgos tiene 6.000 euros de premio y el Retiro también en Madrid. Entonces son concursos más o menos buenos. Pero bueno, últimamente casi todos los municipios tienen un concurso de pintura rápida. Claro, sí. Tampoco puedes ir a todo. En nuestra localidad también contamos con uno, ¿eh? Yo seguro que lo conoce. Lo conozco, pero tampoco he podido participar nunca porque ya le vuelvo a repetir que es a principios de septiembre y es una fecha muy mala para mí. Pues es una lástima porque uno de los principales atractivos de la localidad se ha convertido en pocos años. Lo cierto es que dentro del ámbito de las artes, el concurso de pintura rápida de las cuatro esquinas se ha convertido en uno de los referentes, ¿no? En lo que es nuestra localidad dentro de lo que es los concursos, el principal, por así decirlo, porque tiene mucha aceptación, viene muchísima gente y porque se ha convertido también en un atractivo turístico, que ese es otro punto de vista que también, bueno, pues hay que plantear. Hombre, yo, perdona, tengo que dar fe que a mí la gente en Madrid, en todos los concursos que he estado, me habla del concurso de las cuatro esquinas de Ubrique. Es decir, me preguntan, ¿cuándo va a ser? O, ¿no estuviste? Es decir, que la gente, los pintores que se dedican a la pintura rápida, lo conocen, ¿eh? Lo van conociendo y eso es importante. Muchos de ellos no van, pero porque Ubrique se encuentra en un lateral y son muchos kilómetros, ¿no? Pero que la gente lo conoce, eso es bueno. Claro. Bueno, nos decía entonces que es profesor de dibujo en un instituto, pero ¿se puede vivir del arte? ¿Se plantea el día de mañana dedicarse exclusivamente a las obras? Bueno, la verdad es que soy profesor de dibujo a media, a ver si me explico. A media, bueno, tengo mi plaza, pero todos los años pido reducción de jornada para poder pintar más. Porque, claro, bueno, el instituto te deja las tardes libres, pero bueno, con la reducción de jornada, pues lo que hace es que trabajas menos horas, te pagan menos, pero ahora mismo yo casi que estoy viviendo de la pintura, ¿eh? Claro. Más que del instituto, porque la verdad es que las exposiciones que he hecho en Madrid, pues la verdad, la primera se vendieron 26 cuadros, creo. Entonces, claro, pues la primera incursión en Madrid que vendas 26 cuadros, pues la verdad es que deja dinero y te da alas para seguir trabajando en... con carácter de exclusividad prácticamente con la galería, ¿no? Es una galería que vende mucho, entonces pues la verdad es que tienes que sacar horas de donde no las tengas porque le ves rendimiento al trabajo, ¿no? No sé si me estoy explicando. Sí. Y entonces al verle rendimiento pues es como una droga, cada vez pintas más, cada vez haces más y bueno, y la verdad que ahora van, bueno, ahora hay un parón en todas las galerías de España, pero por la crisis que hay, pero que bueno, que esto, yo en tiempos de crisis siempre lo digo, lo que hay que hacer es pintar mucho, ¿no? Para que cuando se salga de todo este bache, tener la obra preparada, dispuesta ya para exponer. Bueno, pues está claro que se puede dedicar profesionalmente uno al mundo del arte siempre y cuando pues también tenga el espíritu necesario, ¿no? El que se requiere o se necesita para vivir de esto, eso es obvio. Claro, de todas formas, hombre, yo admiro a la gente, los autodidactas y la gente que se dedica únicamente a la pintura. Yo la verdad que tengo mi colchón de mi trabajo y la verdad es que yo lo veo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque me da más libertad, es decir, yo voy de cabeza a la abstracción y me voy a meter en la abstracción cuando de lleno y no voy a tener miedo de si se vende la obra o no. Entonces, claro, como tienes un flotador, por así decirlo, que no, que es tu sueldo, que te respalda, pues casi que es mucho más libre lo que creo que hago. Creo que me encuentro en más libertad que una persona que se dedique íntegramente a la pintura. La idea del pintor romántico que vive en un suburbio dedicado únicamente a la pintura, pues la verdad es que yo no la veo. Es decir, yo lo que veo que necesitas tiempo, necesitas horas y trabajar mucho y ya está. Y todo lo demás llega añadido. Es un trabajo como cualquier otro que está además, es apartado especial de la creatividad y el ingenio, pero por lo demás también hay que echarle horas y trabajar como cualquier otra claro, cosa. Yo, la verdad, hombre, hay mucha gente que dice que es un trabajo. Yo la verdad que no lo veo como un trabajo, lo veo como una necesidad. Es decir, yo cuando me tiro dos días sin pintar ya estoy que no soy yo, ¿no? Entonces lo veo como una necesidad y si por esa necesidad encima te pagan, pues mucho mejor. Claro. Pero vamos, que ya te digo, se venda la obra o no se venda, yo voy a seguir pintando, vamos. Entonces, claro. Está claro que no es un trabajo, porque yo cuando estoy dos días sin trabajar no me entra necesidad de seguir de trabajar, así que está claro seguro que sí, seguro que sí. Es un concepto. Ahora cuando te den vacaciones te darás cuenta que estás deseando volver al bueno, trabajo. Bueno, no apostaría yo por ello. En fin, estamos hablando de la trayectoria, ¿no?, profesional de José Luis Ángulo Crosa, que es el autor del cartel de feria de este año, y quería preguntarle por el futuro profesional, ¿no? Estamos hablando de su trayectoria en la actualidad y por ese futuro. Por ejemplo, nos decía que va a intentar meter figuras, ¿no?, dentro de las obras nuevas que esté creando, va bueno, pues dentro de esa obra personal, ese estilo personal y de la abstracción, va a intentar meter figura y va a intentar evolucionar, ¿no?, o ir modificando, ¿no?, ese estilo. Sí, bueno, ahora mismo me encuentro dentro de un paisaje completamente abstracto, por así decirlo. Y estoy haciendo también bodegones, pero bodegones no con la idea clásica del bodegón, por así decirlo, clásico, manido, ¿no? Porque el bodegón es una pena, ¿no? Porque es un tema muy bonito, pero ha sido muy dañado a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, ahora mismo estoy funcionando con bodegones muy sueltos, muy abstractos, ¿no? Con frutas que se mueven, cambian de ubicación, todo muy abierto, ¿no? Es decir, de la misma forma que trabajo la mancha en el paisaje, intentar trabajar esa mancha en un tema tan manido como ha podido ser el bodegón, ¿no? Entonces, pues disfruto mucho haciendo bodegones porque la verdad es que, bueno, es que viene el crío. Hola, Pablo. Entonces, estoy intentando trabajar el bodegón como si fuese un paisaje. Y entonces estoy disfrutando mucho. Pero bueno, ¿por qué no meter dentro del paisaje figuras humanas, ¿no? Pero claro, una figura humana no puede ser una figura clásica, dibujada, sino una figura abierta, movida, desenfocada, ¿no? Y bueno, estamos en ello. A ver qué es lo que sale, vamos. Pero vuelvo a repetir, tiene que ir en consonancia con lo que estoy trabajando. Claro. Y nada, y a nivel profesional, pues ahora lo que se avecina es una exposición en Madrid para febrero, creo que me han dado fecha, febrero o marzo, no recuerdo ahora mismo. Y se puede dar publicidad en la galería, sí. CC22, que está en la calle Claudio Coello 22, y bueno, está en pleno barrio de Salamanca y en la calle donde están prácticamente todas las galerías de Madrid. A ver cómo sale. Estamos ya trabajando sobre esas obras. Pues seguro que muy bien, ¿verdad? Como las últimas, imaginamos. Bueno, pues esto lo relacionado con la trayectoria de José Luis Ángulo Crosa, como decíamos, el autor del cartel de feria de este año. Queríamos conocer un poco cómo va esa obra. Ya está terminada, la veremos próximamente, esta misma tarde, por ejemplo, en la página de Pintores de Ubrique, y después, pues próximamente en los siguientes días la veremos también ya en el cartel, colgada por las calles de nuestra localidad. Te quería preguntar, ¿tiene nombre la obra? No tiene nombre, no. Y una de las razones por la que no la he mandado todavía a la página de Pintores de Ubrique, porque siempre aparece el nombre del cuadro y las dimensiones, pero me he atascado en el nombre y no le encuentro ningún nombre, pero bueno, algo le buscaremos. Algo habrá que ponerle, ¿no? Bueno, pues nos vamos a quedar aquí. José Luis, muchísimas gracias por habernos atendido. Venga, por hablarnos de tu trabajo, por conocer también cómo vive un ubriqueño que se dedica al mundo de la pintura en Castilla-La Mancha. Y bueno, pues veremos próximamente la obra, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias. Gracias a ti por atendernos. Buenas tardes. Hasta luego.